y empezar a abrir la cuestión de la temática de la minería, que había sido otro de los temas que nos habíamos planteado para hoy, ¿no? Sí, que la radio estuvo cubriéndolo en la semana con Javier, que acá acaba de entrar. Bueno, ¿qué tal? Está ahí. Buenas. Sí, bueno, estuvimos cubriéndolo no solo conmigo, en realidad la cuestión minera viene dando, digamos, pasos firmes a través de los funcionarios cipayos, ¿no? Que están respondiendo claramente a intereses empresariales, y por eso, bueno, se ve una avanzada parejita en cada una de las provincias y a nivel nacional. Y nos estamos refiriendo, bueno, por ejemplo, la decisión del gobernador de Río Negro de derogar la ley que prohíbe la minería con cianuro. Y bueno, y a partir de esto nosotros estuvimos el 20 haciendo una radio abierta en Plaza Pagano, repartiendo folletitos informativos junto a los compañeros de Citeri, de Radio La Negra y de la agrupación Rojinegra, haciendo esta radio abierta en la que, bueno, participó mucha gente de la que estaba en la feria, de la que andaba dando vueltas por ahí, se acercaron compañeros de una comunidad tehuelche de Santa Cruz. Realmente, bueno, estuvimos en comunicación con los compañeros de Belén, que cumplían sus primeros 3 días de bloqueo. La nueva modalidad, digamos, a partir de la judicialización de la protesta, se ha vuelto esto de no cortar la ruta, sino hacer un bloqueo. Y el bloqueo consiste en bloquear solo el paso de los transportes de la minera, digamos, hacer un bloqueo selectivo. Y además informativo, porque a todos los demás que sí pasan se les entrega material, folletería informativa que explica por qué se está haciendo. Bueno, evidentemente esto se les escapó, digamos, de la ley y están poniéndose de la nuca, ¿no? Los funcionarios que ya habían comprometido, digamos, la aseguración de un saqueo para los grandes empresarios, ¿no? Y esto, bueno, los ha puesto muy nerviosos en este último tiempo, ¿no? Y el otro día, bueno, yo escribí una nota de opinión porque me parece que es importante entender por qué la megaminería en este tiempo, en este momento y con tanta fuerza, ¿no? La megaminería en realidad está viniendo a resolver o a querer resolver en realidad un problema que no es menor y que tiene que ver con la gran falla que tiene el sistema neoliberal, digamos, que tiene como un fin en algún momento, y es que, bueno, uno se puede explotar la fuerza del otro hasta un punto, ¿no? Y en un punto la cosa se termina. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, desde la dictadura, las dictaduras mismas fueron parte de este plan político de aplicación del neoliberalismo, de la aplicación de una nueva fase del capitalismo, del financierismo, que empezó, digamos, con la emisión de billetes sin respaldo en oro. Digamos, cada vez que se emitía un billete de dólar, había un respaldo en oro. Bueno, esto desde hace un buen tiempo se empezó a hacer de otra manera, se empezó a fabricar billetes sin el respaldo en oro en el Banco Central de Estados Unidos. Y esto empezó a hacer que, bueno, que los capitalistas durante mucho tiempo, o los grandes empresarios, se llenaran de bienes y de dinero fácil porque lo fabricaban a la medida de sus necesidades, ¿no? Y fabricaban papelitos y nos pagaban la mano de obra de los trabajadores de todo el mundo con esos papelitos que en realidad no tenían ningún valor, porque los billetes tienen un valor en cuanto tienen un respaldo. Bueno, esto empezó a llenar el mundo de papelitos y la ambición capitalista hizo que, bueno, que produjeran bienes de consumo también con nuestra mano de obra, que nosotros mismos compráramos esos bienes de consumo, y entonces esos papelitos empezaron a volver a los mismos grandes financieristas capitalistas, que de repente se encontraron llenos de papelitos, ¿no? Y que dijeron, bueno, acá al final nos estamos comiendo nosotros mismos los papelitos. Esto empezó a hacer que los más vivos o los más guachos de los financieros capitalistas dijeran, bueno, yo con estos papelitos quiero que me devuelvan mi oro, el oro que corresponde por estos papelitos. Y empezó a haber un montón de papelitos que no tenían oro para ser cambiados. Entonces empezó esta crisis del capitalismo mundial, que desde hace más o menos 7, 10 años, muchos grandes capitalistas han empezado a comprar oro y plata como forma, digamos, de asegurar sus riquezas. Al llenar el mundo de papelitos porque no sirven para nada, los papelitos valen cada vez menos. Y entonces de repente empieza a haber esto que nosotros los argentinos conocemos bien, que es la hiperinflación. Lo que puede solucionar esto es agarrar y decir, dame 10 papelitos y te doy uno, y este vale, este sí que vale. Mentira, pero este sí que vale, el famoso plan austral, ¿no? O la convertibilidad del 1-1 de Menem. El problema, incluso digamos los norteamericanos lo llegaron a planificar hasta un punto en que esa nueva moneda tenía nombre, se llamó Amero, y está todavía el proyecto dando vueltas, pero hay un conflicto, ni siquiera el Amero tendría el respaldo que realmente necesitan oro. Entonces, bueno, empezó a haber toda esta crisis que hoy estamos viendo en todo el mundo, digamos, que a medida que han inventado guerras, han logrado como frenar, porque sabemos que las guerras son una maquinaria de movilizar la economía nuevamente y de poner todos esos papelitos en funcionamiento, y entonces se vuelve a notar menos, ¿no? Pero no alcanza, digamos, y harían falta mucho más guerras y muchas más cuestiones para mover eso, y eso pone en riesgo, en cierto modo, la integridad mundial, porque hoy las armas que están dando vuelta ya no son ametralladoras y fusiles, sino que son armas de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes problemas dentro del campo capitalista que no pudo con todo el oro y la plata que se llevaron de América Latina, como decía la carta de Huaycaipuro Cuauhtémoc, hacer funcionar su sistema capitalista, y que hoy pretenden hacernos creer que nosotros tenemos que ser capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, la solución que han encontrado es encontrar más metal que pueda respaldar toda esta emisión gigantesca para poder hacer una especie de plan de convertibilidad y igual cagar a un montón de gente. No es que no se va a cagar a un montón de gente, pero falta metal. Y bueno, este metal, como decía Munch, hay un video que nosotros publicamos el link en Prensa del Pueblo, donde se lo ve a, creo que es Peter Munch, que es el dueño de la Barrick Gold, diciendo, bueno, Dios ha querido que el metal se encuentre abajo de la cordillera de los Andes y no donde no hay gente, donde es una zona despoblada y hay gente muy pobre, y no abajo de París o de Nueva York, ¿no? Por eso, bueno, tenemos que entender que esta es una zona de sacrificio, que esa gente que hoy es pobre va a pasar a mejor vida, ¿no? Y que, bueno, realmente así lo toma el capitalismo, ¿no? Pero bueno, a todo esto se está interponiendo cuestiones culturales, cuestiones sociales. La gente está viviendo ahí, la gente que vive en Tinogasta, Famatina, Andalgalá, Santa María, Amaicha del Valle, nosotros mismos estamos viviendo acá hace mucho tiempo y no tenemos interés ni ganas de corrernos porque sí, ni de empezar a sufrir que nuestros hijos nazcan con deformidades, con cáncer, con retrasos, con un montón de cuestiones. Entonces se empieza a dar una pelea que no es que no hayan previsto, pero que bueno, que creo que se juega acá. Toda esta explicación para contar que yo siento que en cada uno de estos bloqueos, en cada una de estas cosas, hay mucha fuerza detrás, porque lo que se está poniendo en juego es el sistema capitalista y su realidad de si funciona o no funciona, ¿no? Su apuesta a si funciona o no funciona. Más allá de que por ahí no sea tan así comprendido por todos, pero sí, creo que además en términos nacionales hoy es una fuente de recursos fundamental para el Estado en el contexto del pánico a, al déficit fiscal, digamos, ¿no? El Estado buscando recursos y saliendo a que, si para eso hay que sostener todo este aparato que vos estás explicando, no hay ningún problema, lo sostenemos igual con tal de bancar la estructura de gastos del Estado, ¿no? Y ciertas empresas que son bien claramente funcionales a que haya trabajo, entre comillas, porque el otro discurso que surge es esto para es el bien común, ¿no? Sí. Esto va a generar trabajo, va a generar que haya más plata en el mercado y circule. Entonces, todo este otro sostén de la minería está parado en que nos va a venir bárbaro a todos, uh-huh. cuando en realidad nos quita el ambiente, los recursos, el agua, el lugar donde vivimos. Nos enferma, rompe, mata. Bueno, en base a esto, una de las notas que seleccioné para que pasemos de las que hemos estado haciendo durante todos estos últimos 10 días, es una nota a una compañera de Mendoza, que bueno, Mendoza es una provincia muy particular, porque digamos en San Juan, en La Rioja, la minería se anunció con bombos y platillos. En Mendoza se está haciendo por debajo, igual que en Río Negro. Y bueno, y sin embargo la gente está muy informada, se ha parado muy firme. El año pasado se logró una lucha muy fuerte, que nosotros estuvimos también transmitiendo a través de los corresponsales y de No es No, desde Alvear, contando toda la lucha por lograr que se parara la minera San Jorge, y lograron, terminó, digamos, esa lucha, o terminó esa etapa de esa lucha, logrando que el candidato a gobernador, Paco Pérez, terminara diciendo, apoyando, digamos, el no aprobando el estudio de impacto ambiental y por lo tanto frenando la mina San Jorge, ¿no? Pero bueno, las cosas que no pueden prever los gobiernos y que los sacan de quicio son las conciencias populares y las actitudes de la población que sí está tomando conciencia, ¿no? Les propongo que escuchemos esta nota que hicimos hoy con esta compañera de allí de Mendoza. Vamos. En este momento en comunicación con la provincia de Mendoza, allí donde también los sucesos con respecto a la mega minería están tomando notoriedad nacional. Estamos en comunicación con Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Acá, recién liberada. Bueno, Elena, contanos un poco, porque, digamos, todavía es tan reciente que esta nota no ha recorrido los medios de comunicación, así que contanos un poco. Bueno, mirá, estaba simplemente lo que porque expresé mi opinión al gobernador de la provincia, porque me lo crucé de casualidad en casa de gobierno, acá en Mendoza, yo estaba haciendo un trámite. Casualmente pasó al lado mío y me saludó y le dije que, bueno, que respete al pueblo mendocino, que no avance con la minería, y bueno, parece que le molestó mucho, se puso muy nervioso, me gritó, me mandó a estudiar, a leer y demás cosas. Así que bueno, simplemente hubo un intercambio de palabras en el cual yo en ningún momento lo insulté, ni nada que le parezca, le dije que él un poco que nos refregaba a San Jorge, como si él estuviera en contra de la minería, le dije que me alegraba mucho, que ojalá toda su gestión fuera así, pero que estaba por verse, me retiro, y bueno, cuando me estoy yendo, me dice que le había faltado el respeto a sus investiduras, me grita de lejos. Le digo que bueno, que eso se gana, ¿no? El respeto. No, y entro a la oficina a buscar a mi novio, está haciendo un trámite. Cuando salgo de la oficina tenía al jefe de seguridad de casa de gobierno, 5 policías que me rodearon, y a partir de ahí quedé detenida ilegalmente, en lo concreto, durante unas 3 horas más o menos, y me tuvieron de acá para allá, de un juzgado, de una oficina fiscal, una comisaría, estuve en un calabozo una hora. ¿Qué te decía cada una de estas instituciones, digamos? La comisaría, el juzgado, la fiscalía, ¿qué te iban diciendo? Porque te iban pasando de un lado para otro. Sí, la realidad es que nadie me podía dar una explicación, porque lo único que yo pedía era cuál era el motivo por el cual a mí me estaban demorando, y todo el mundo me decía que en el juzgado ya te van a explicar, en el juzgado directamente no nos recibieron, en la comisaría me dijeron en la oficina fiscal ya te van a explicar. La única persona que dijo algo claro fue la primera persona que vino a hablar conmigo, que era el jefe de seguridad, y me dijo, por orden directa del gobernador, usted la tiene que acompañar. Ahí es lo único que quedó claro, digamos, que se ve que al gobernador no le gustó, que una persona cualquiera, espera que se tengan en contra de la minería, y bueno, y me mandó a detener, digamos, pero el procedimiento tiene muchísimas irregularidades. El acta de aprehensión, que es lo que a uno le labran cuando lo están llevando, le labraron 4 veces. No sabían, no sabían a quién poner, como que daba la orden, ¿viste? Uh-huh. Ese era el motivo por el cual labraban y labraban el acta. Porque cuando ponían el juzgado, cuando me llevaron al juzgado, el juzgado dijo, no, nosotros no vamos a hacer cargo de esto, esta persona no tiene que estar detenida, si es romper el acta. No sabían quién poner. Cuando yo finalmente, la última vez que volví al juzgado, ahí entiendo un poco que el jefe de seguridad de ahí de la Casa de Gobierno se radica la denuncia. Y dice unas cosas totalmente falsas. Pero bueno, nada, la verdad muy, yo qué sé, no sé qué decirte, pero estando ahí en el calabozo una hora, viste, la verdad que es una cosa, aparte de lo mal que sentís, estando preso, encerrado, como, bueno, tanta gente ha estado, la verdad que, viste, uno piensa en la supuesta democracia en la que vivimos, y la libertad de expresión, y todo ese tipo de cosas, y bueno, entendés un poco más, ¿no? Al final, ¿para qué juegan un montón de instituciones de esta sociedad? Finalmente... Pero bueno, esa. Elena, cuando te liberaron, ¿qué fue lo que te dijeron? Mira, el que me libera es el juez. Uh-huh. Cuando yo llego al juzgado, el juez le dice a la policía que se retire. La policía mujer que me acompañaba dice, no, está la requisa. El juez le dijo, retírese, a partir de ahora esto queda en nuestras manos. Y cuando se fue la policía me dijo, el juez me dijo, eso es una vergüenza. Es privación legítima de la libertad, me dijo, es una vergüenza lo que ha pasado con vos, quédate tranquila, firma esto, se someterá una citación y andate. Disculpa, el juez me tenía que pedir disculpas, así que la justicia en realidad. Porque bueno, la policía estaba toda cumpliendo las órdenes del gobernador, eso en síntesis es así. Elena, sí. Elena, la historia de Mendoza con respecto a la minería es una historia por ahí menos divulgada, ¿no? Decíamos recién fuera del aire. Contanos un poco cómo viene siendo la historia minera de Mendoza. Sí, yo recién te comentaba antes del aire, acá es como está, no tiene tanta difusión nacional, ¿no? Pero sí, también está siendo bastante más subterráneo, digamos, más calladito el proceso del ingreso de la minería acá en Mendoza. Lo más importante que hace unos 6 años más o menos, que está la Asamblea Popular por el Agua haciendo un trabajo, la verdad, sobresaliente, porque la gente acá en Mendoza se entera de la minería gracias a la Asamblea, la verdad que eso, a todas las asambleas de la provincia. Y bueno, ahora estuvimos el año pasado, yo no estoy en la Asamblea, pero bueno, por supuesto que voy a las marchas y demás, con el tema de la minera San Jorge. Sí. Que por suerte logramos hacer como un impas, porque bueno, se declaró nula la declaración de impas ambiental, pero el proyecto no está anulado, o sea, el proyecto en cualquier momento se puede volver a reflotar. Y bueno, se sigue estando, ahora también está habiendo problemas en San Carlos, que es un pueblo donde también quieren ingresar otro proyecto minero a 100 kilómetros del sur, recién estábamos hablando también con vos de Potosí Río Colorado. Bueno, viste, San Juan, La Rioja, Mendoza, son provincias que... San Juan está prácticamente devastado por la minería. Está lleno de agujeros, la provincia de San Juan, lamentablemente contaminada. Así que, bueno, pero sin embargo, ganó este gobernador que es hijo representante legal de las mineras. Ese es el prontuario que tiene nuestro gobernador. Claro. Él es abogado y... Bueno, no defensor de las empresas, así que bueno, de uno más o menos ya se imagina cuáles son los intereses que defiende. Pero bueno, acá por suerte lo logramos detener y en general yo creo que la población de Mendoza, quizás no todo el mundo se moviliza y sale en la calle, que es lo más difícil, pero el 70% de la población, según las encuestas del año pasado, está en contra. Estaba en contra de esta prueba de San Jorge, así que... Veremos, digamos. Ahora, ojalá que, yo te decía también recién, más allá del mal momento, que esto sirva también un poco, ¿no? Para que más gente se dé cuenta que lo caro que sale, digamos, expresar la opinión en contra de la minería y a quién defiende el Paco Pérez. Elena, vos decías también fuera de línea que en Mendoza sí estaba tomando estado público esto que había ocurrido. ¿Cómo es? Sí, mira, fue instantáneo porque la casualidad, porque la verdad que esto fue una casualidad, viste esa cosa que uno hace de adentro, que te salen, que quieres decir algo, y justo el gobernador había estado tomando una conferencia de prensa, por lo cual cuando a mí me lleva la policía están los medios. Entonces, bueno, en el mismo momento en el que a mí me sacan de la casa de gobierno, me suben un patrullero, ya había muchísimos medios, por lo menos todos los medios acá locales, viste, radios, diarios, claro, canales de televisión, así que tuvo repercusión inmediata. Había hablado por distintas televisión, distintos medios, hasta me llamaba Tenenbaum, yo que sé, de Buenos Aires, tipo cosa estaba chocho. Y lo que me decían en la entrevista que hablé hace un ratito es que todavía no ha habido ninguna declaración de Casa de Gobierno. Mira, o sea que está haciendo, viste, algo con mucha difusión y sin explicación, digamos, porque a mí nadie me dio una explicación tampoco. Claro. No, a pesar de que uno saca sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, no ha habido ningún tipo de declaración oficial de lo que pasó, alguna fundamentación, nada, absolutamente nada. Pero acá sí, por suerte tomó estado público. Digo, por suerte para que sea público también qué hace esa gente cuando bueno, algún ciudadano reclama y bueno, ni hablar, me imagino, cuando, si somos muchos los que reclamamos, ¿no? Debe ser como... Sí. Debe molestar un poquito más. Tal cual. Elena, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, la verdad que te abrazamos a la distancia por este mal rato pasado y que bueno, que realmente vemos que has sobrellevado con mucha valentía, con mucha entereza, con mucha dignidad antes y después y durante también, ¿no? Y me parece que bueno, que esto va dando muestras de que la gente común va a empezar a salir, ¿no?, a la calle, a decir las cosas y a plantear las cosas como corresponden, porque se está jugando el futuro no solo nuestro, sino de las generaciones que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Así que, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias, y a través de ustedes, saludos a todo el resto de la gente que está en distintos lugares, que ustedes hablan seguramente luchando por esto y por otras cosas. Muchísimas gracias, ¿eh? Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, todos al frente de por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Bueno. Este era el relato de la compañera en su propia voz, ¿no? Hoy a la mañana, hoy lunes, había sido detenida por decirle lo que pensaba al gobernador de Mendoza. Esta situación, decíamos que, bueno, es una de las cosas que se está dando. Hoy a la mañana también detuvieron a otro compañero de los que había estado en el bloqueo de Belén en un supermercado. La policía entró al supermercado, le pidió documentos, como no tenía documentos, lo llevó detenido por averiguación de antecedentes. Son, digamos, no es un error, esto es un plan, digamos, que está perfectamente armado, está perfectamente pensado. Pero bueno, tan perfectamente no, porque digamos una de las cosas que no esperaban es que la gente reaccionara como está reaccionando. Decíamos que después del Famatina no se toca, que fue una torcedura de brazo muy importante para Beder Herrera, este gobernador de La Rioja, Cipayo, se sumó hace 10 días, 11 días, el bloqueo en Belén, que empezó con 15 compañeros. Hoy decían que, bueno, hay un núcleo de no menos de 40 personas, pero el otro día cuando llamamos había más de 100. A los 4 o 5 días de... que además les habían dicho que les daban 24 horas para desalojar la ruta, después le dieron 24 más, después 24 más, y después le dijeron, bueno, no, hasta que no venga el fiscal, porque estaba una fiscal subrogante, o sea, el suplente, hasta que no venga el fiscal, los vamos a dejar. El fiscal llega el primero de febrero, así que vamos a estar atentos, pero De por sí ya, digamos, fue otra torcedura de brazo para el gobierno y para los empresarios. Y se suma Santa María. Santa María, un pueblito que era por otro lado por donde podía entrar la minera La Lumbrera a activar agua rica. Se suma y arranca con tres compañeros, ¿sí? Tres compañeros haciendo el bloqueo a una ruta nacional. Le cae la policía, le cae la gendarmería, se la bancan. Como no están cortando la ruta, no los pueden llevar. Bloquean, no sé, creo que cerca de 30 camiones de la minera, y entonces la cosa se complica y el juez ordena, un juez trucho, un juez que no recibe ninguna orden en realidad de ir a sacarlos, los encarcela. Ese mismo día que los encarcela, en La Rioja se levantan 15.000 personas en forma espontánea y van a la plaza 25 de Mayo de La Rioja, y los compañeros salen liberados en el transcurso de la tarde. Al día siguiente se vuelve a hacer el bloqueo en Santa María, ya eran 17 los compañeros, y los vuelven a apresar a los 17 compañeros, y esto hace que, bueno, se armen nuevos bloqueos, además de que, bueno, hubo un operativo de apoyo en todo el país. Se logra liberar a los 17 compañeros. Se arma también una cuestión en paralela en Cosquín, en Córdoba, uh-huh. Muy importante, con declaraciones de algunos artistas importantes. Hoy estábamos con Javier de Indimedia Córdoba, que también está en nuestra página. Bueno, a lo largo de la semana hemos estado con Romina de Radio Voces, con Paola, con Eliana desde Tinogasta, con Alejandro, Jorge y Martín desde la Asamblea del Algarrobo y desde Belén. Se suman también a Maicha del Valle y se suma también Tinogasta, que decía recién. Sí. O sea que, bueno, de alguna forma la gente en la calle le está demostrando que no es así nomás, ¿no? Así que, bueno, a Elena, que hoy la encarcelaron, también la liberaron rápidamente porque se empezaron a mover los medios alternativos, comunitarios y populares de todo el país a llamar por teléfono. Así que creo que nos están marcando un camino los compañeros del norte. Y está tomando fuerza mediáticamente también el tema, y está habiendo solidaridad. Se nota mucho más fuerte la cuestión, y creo que eso es fruto de la lucha que están dando los compañeros desde hace varios días. A propósito de lo que decía de la movida de Cosquín, hoy hay una marcha, hoy es la última luna del Festival de Folclore de Cosquín, y por la, digamos, el ninguneo que hubo de los artistas que expresaron su disconformidad con el tema de la minería, como Rally Barrio Nuevo, que Canal 7 lo sacó del aire, sí, cuando apareció con la foto del Famatino No Se Toca. En respuesta a eso, hay una marcha hoy a la noche programada justo en el último día del Festival de Cosquín, a propósito del tema de la minería. Vamos a seguir con este tema, igual. Seguro.